canciones, juegos, emociones, vivencias que tuviste en tu niñez. Recuerdos tan hermosos quedaron grabados para siempre dentro de tu corazón. Y al parecer fue ayer. Tal vez en tu interior quisieras regresar el tiempo y volver a disfrutar inolvidables momentos que solo han quedado en lo más profundo de tu corazón. Ya pasó, quedó atrás para otra etapa comenzar. Como cuando va saliendo el sol y se perfecciona al atardecer, hoy dejas tu niñez para ser una mujer. Como cuando va saliendo la luna y se perfecciona al anochecer, bella y resplandeciente, así eras tú, quinceañera. Eres la princesa que hoy corona su rey. En tu interior quisieras regresar el tiempo y volver a disfrutar inolvidables momentos que solo han quedado para siempre dentro de tu corazón, que ya pasó, quedó atrás para otra etapa comenzar. Como cuando va saliendo el sol y se perfecciona al atardecer, hoy dejas tu niñez para ser una mujer. Como cuando va saliendo la luna se perfecciona al anochecer, bella y resplandeciente, así eres tú, quinceañera. Eres la princesa que hoy corona su rey. Ser una mujer, como cuando va saliendo la luna y se perfecciona al anochecer, bella y resplandeciente, así eres tú, quinceañera. Eres la princesa que hoy corona su rey.